que me invitan. Saben que me emborracha una probadita. ¿Qué pasa con solo un traguito de cerveza? Para que se me suba a la cabeza. La culpa es de ustedes que me andan invitando y me exponen a tanta tentación. Si saben que doy jugo y me pongo mal humor, pa' que me dejan beber de ese licor. Pa' que me invitan, pa' que me invitan, si todos saben cómo me pongo. Pa' que me invitan, pa' que me invitan, si todos saben que soy jugoso. Entonces, ¿por qué me llevan si soy odioso? Saben que yo curao toda la mesa. Entonces, ¿por qué me dejan beber cerveza? La culpa es de ustedes que me andan invitando y me exponen a tanta tentación. Si saben que doy jugo y me pongo mal humor, ¿pa' que me dejan beber de ese licor? ¿Pa' que me invitan? ¿Pa' que me invitan? Y todos saben cómo me pongo. Soy odioso. Oye, le voy a mandar un saludo a todos los odiosos de Chile, a los amigos que trabajan en la radio, a los sonidistas, a los amigos de allá de los eventos y a todo eso. Pa' que me invitan, pa' que me invitan, si todos saben cómo me pongo. Pa' que me invitan, pa' que me invitan, si todos saben que soy odioso. Pa' que me invitan, pa' soy jugoso. Pa' que me invitan, pa' que me invitan, si todos saben que soy jugoso. Oiga, Nelson, venga para acá un poco, por favor. ¿Qué pasó? Oiga, ¿cómo invita a este tipo, oiga? Oiga, jefe, yo no tenía ni idea que este Juan se ponía así. Oiga, pero dejó todo meado acá, oiga. Jefe, sigamos tomando por la última cerveza, jefe. ¡Ándate solo! ¿Me voy solo, huevón? ¿Cuándo? ¿Por qué me invitan tus huevones?